A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, amables auditores. Prometimos a la pianista y compositora holandesa Margaret Markering que hoy daríamos a conocer su más reciente CD, Tale of the Blue Heart, Cuentos de un Corazón Azul, junto al saxofonista de jazz Art Cullen, del mismo país. Ellos en este CD vienen a ser un interesante dúo entre ambos instrumentos sobre la música de Astor Piazzolla y composiciones propias de tango contemporáneo. Primeramente, oigamos de Astor Piazzolla, Liber Tango. Thank you. Margaret y Colin, recién el 18 de junio recién pasado, hicieron el lanzamiento de este disco en una de las principales salas de Holanda, en el Maxim Salz of Utrecht. Y al buscar dentro de las extensas obras de Astor Piazzolla, no solo eligen lo más tradicional del compositor, sino además obras de sus últimas producciones, como este tema que incluye Piazzolla en la película Vuelvo al Sur de Piazzolla y Solana. El siguiente es un tango de Astor Piazzolla que figura también en dicha película, Regreso al Amor. Thank you. Margaret está muy complacida por la difusión que hacemos de su disco aquí en Latinoamérica, y nosotros también complacidos porque Neo Tango cada vez se hace más internacional. Ya volvemos con este disco para pasar a un disco de Margaret que nos enviara con anterioridad. Historias del Sur se llama este CD, con su trío Tangata. De Anselmo Ayeta, escuchémosles con este trío La Milonga Corralera. Thank you.

Fue tanto el deseo de conocerme personalmente de Margaret que tenía el deseo de viajar a Chile para conocerme personalmente. Luego me envió otro correo donde decía que postergaba su viaje para otra ocasión, pero que determinado día viajaría otra holandesa amiga de ella a Chile y quería contactarme de un día determinado. Y bueno, le contesté que justamente ese día yo tenía otro tipo de compromisos, ¿no? Además de ser una persona mayor que no podía transportarme libremente. ¿Quién te dice, Margaret, si algún día, no lejano, puedas venir con tu cuarteto o trío a nuestra aula magna? Dejemos eso a la vida. En el final de este disco Primicia, una milonga candombe con el dúo de saxo piano de Margaret Macrin Candombe. Thank you. En 7 días más, si Dios quiere, otro encuentro con los nuevos exponentes del tango del siglo XXI, tanto en Buenos Aires como en otras latitudes del mundo. Agradecidos por vuestra audiencia a este programa, los dejamos cordialmente invitados a ese nuevo tango. Muy buenas noches para todos. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.